dragón irá a lo desgano. Siempre hay algo nuevo que te atrapa. Se corren los campeones de un terreno que mi mente va cuando hace el freno. Toda la mano llevo mi bandera. Siempre hay algo nuevo que te atrae.